En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Hola amigas y amigos, estamos otra vez aquí en Trajines, esta vez para hablar de un libro de Boaventura de Sousa Santos, un intelectual que ha estado visitando nuestro país y que ha presentado un libro cuyo título es Conocer desde el Sur para una cultura política emancipatoria. Hace escasamente unas semanas, este libro fue presentado en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Es un libro del CIDES UNSA, es decir, del posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés, editado por Plural, pero en una coedición también con una importante institución de América Latina como es CLACSO. En esta presentación estuvo justamente una amiga nuestra, muy querida, que es Cecilia Salazar. Ella es socióloga, trabaja justamente en el CIDES UNSA y ella ha sido una de las personas que ha presentado, comentado el libro Conocer desde el Sur para una cultura política emancipatoria. Pero ¿quién es Boaventura de Sousa Santos? Demos entonces primero una mirada a este autor cuyo libro tenemos hoy en nuestras manos. Boaventura de Sousa Santos, nacido en la ciudad de Coimbra, Portugal, en 1940, hoy por hoy es uno de los principales intelectuales militantes en el área de las ciencias sociales. En muchos de sus trabajos reflexiona acerca de los problemas de la globalización y sus propuestas se enmarcan dentro de la llamada sociología de las emergencias. Entre sus últimos trabajos podemos mencionar Crítica de la razón indolente, contra el desperdicio de la experiencia, aparecido el año 2003. Ahora acaba de publicar un nuevo libro en castellano, El milenio huérfano, ensayos para una nueva cultura política. Boaventura de Sousa Santos es doctor en sociología del derecho por la Universidad de Yale. Actualmente es profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra. También es director del Centro de Estudios Sociales y del Centro de Documentación 25 de Abril de esa misma ciudad, Coimbra. Además, es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. En este libro, entonces, Boaventura de Sousa Santos, Conocer desde el Sur, nos presenta varios capítulos justamente sobre sus planteamientos de lo que sería una política emancipatoria. Uno de los capítulos iniciales parte de preguntarse por qué es tan difícil construir una teoría crítica y cómo hacer, cuáles son las razones por las cuales es difícil pensar en un futuro utópico, y a partir de ahí va reflexionando sobre lo posmoderno y lo poscolonial, sobre justamente una sociología de las emergencias, luego fundamentos para una nueva teoría política y finalmente sobre una democracia de alta intensidad. No es nuestra intención referirnos a todo este libro, sino tal vez dar algunos pincelazos sobre algunos aspectos. Y en este sentido, uno de los capítulos iniciales es tal vez importante y nos va a dar un paraguas general para luego ingresar a algo mucho más específico, y es precisamente el comentario que Cecilia Salazar le hacía al autor. En el primer capítulo, Boaventura dos Santos, en búsqueda justamente de este paradigma crítico, plantea de alguna manera como que estamos en una frente a dos posibilidades, a un posmodernismo, lo que él llama celebratorio, y un posmodernismo de oposición. Es decir, se refiere básicamente al hecho de que estamos en un momento de profunda crítica, ¿no es cierto?, a todo lo que implicó la modernidad, el modernismo, a una profunda crítica de creer en el progreso, en la evolución, en la razón, en la ciencia, y por lo tanto ha emergido justamente toda esta corriente postmodernista. Boaventura dos Santos plantea justamente que habría un postmodernismo celebratorio que lo asocia con ciertos autores, es decir, que plantea que ya no es posible creer en una unidad, en una totalidad, ya no es posible creer, ¿no es cierto?, en el progreso, en la unilinealidad, y que él se ubica, sin embargo, en otra situación, que es el postmodernismo de oposición. Es decir, que no es suficiente criticar y no es suficiente celebrar la diversidad y la fragmentación, sino que sería importante hacer la crítica, pero no quedarse en la crítica, sino sentar también los cimientos para construir. El tema es que Boaventura plantea muy bien de que vivimos un periodo de profundo malestar, de profunda indignación e inconformismo, porque precisamente todas las promesas de la modernidad y que todos pensábamos no han sido cumplidas. Pensábamos en la igualdad y en el fondo, ¿no es cierto?, vivimos en una sociedad con grandes brechas económicas y sociales. Nos prometieron, o el modernismo nos prometía la libertad, y vivimos en épocas y en periodos tal vez de una violación a los derechos humanos como nunca antes habíamos vivido, o con igual intensidad que en otros momentos. Hay una promesa, ¿no es cierto?, a la libertad, y hay una violación policial continua. Hay una violación a mujeres, de los derechos de las mujeres, de los niños. Hay una violencia tremenda, son periodos, ¿no es cierto?, de intensa, podríamos decir, violencia, de muertes, ¿no es cierto?, masivas, y indudablemente no ha terminado tampoco ni la dominación ni la opresión. Y sin embargo, y a pesar, ¿no es cierto?, de todas estas disconformidades que emergen justamente de estas promesas incumplidas, habría una dificultad de construir, ¿no es cierto?, una teoría crítica, porque de alguna manera siempre hemos pensado en la sociedad y en general en la humanidad como una totalidad absoluta, y que por lo tanto las soluciones se han planteado también como alternativas totales. Y claro, no sabemos qué hacer cuando no sabemos o se ha pensado que no hay un único principio de transformación social, cuando el socialismo puede ser uno de los futuros, pero no el único, que pueden existir otras alternativas posibles, que no hay un solo tipo de opresión o de explotación, sino varios, que hay una multiplicidad de opresiones, hay una multiplicidad de dominaciones, y por lo tanto no hay una sola manera de encarar, ¿no es cierto?, el fin de estas opresiones y el fin de estas dominaciones. Por otro lado, en el tema económico, también se habría dado una industrialización que indudablemente no siempre ha traído el desarrollo y que de hecho, ¿no es cierto?, hoy básicamente no se trata tanto de la cantidad de riqueza que existe, sino fundamentalmente de la mala distribución que se da en general en el mundo. Entonces, a partir de ahí y de toda esta situación, va a ir planteando cómo construir justamente un conocimiento que nos permita construir, que nos permita pensar en utopías y nos permita pensar, ¿no es cierto?, en posibles políticas emancipatorias. Y lo que él plantea entonces, y ahí ya vamos llegando al tema que Cecilia ha comentado y sobre el cual vamos a hablar, es que debemos ir del monoculturalismo al multiculturalismo, ¿no? Y de alguna manera tener al conocimiento como una posibilidad basada en la solidaridad. Al conocimiento también basada en la diferencia, en la diversidad, pero que a partir de esa diversidad tenemos que entendernos, tenemos que conversar, tenemos que traducirnos, básicamente, y por lo tanto construir a partir de estos elementos, ¿no es cierto?, este postmodernismo que él llama de oposición. Es decir, de oposición que no solamente celebra, sino que critica, pero también sienta las bases para una construcción hacia el futuro. Entonces, este capítulo inicial nos da una idea básicamente de lo que pretende el libro, y creo que ahí es donde uno de los capítulos fundamentales también del libro es donde plantea Boaventura dos Santos lo que sería nuestra América y básicamente qué podemos hacer, ¿no es cierto?, justamente para cambiar y pensar América y pensar a partir de América. Y ahí es donde nos encontramos con Cecilia y queríamos preguntarle a Cecilia que nos cuente en primer lugar qué es lo que nos está planteando Boaventura dos Santos en este capítulo en especial que tú has comentado y de alguna manera también cuál es tu propia perspectiva. De hecho, nos han comentado que has tenido una lectura crítica ante Boaventura y nos interesa, por supuesto, enormemente tener una visión tuya al respecto. Bueno, muchas gracias, Rosana. Quiero comenzar diciendo que Boaventura de Sousa Santos es un intelectual muy amigo de Bolivia, pero sobre todo de las posibilidades que se están presentando en Bolivia para la transformación social. Entonces, yo aprecio enormemente su cariño por el país, su solidaridad y su entrega. Ha venido ya un par de veces y ha esclarecido temas que resultaban un poco oscuros en cierta medida para los intelectuales bolivianos. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar del reconocimiento sincero que yo hago a su obra, considero que somos los intelectuales bolivianos los que tenemos que poner los puntos sobre las íes en lo que corresponde a nuestra realidad. Reconozco la solidaridad intelectual que se ha generado desde hace mucho tiempo en el exterior con el país, pero creo que tenemos que hablar con los intelectuales del mundo de igual a igual. Y esto lo digo porque uno de los temas centrales que justamente Boaventura de Sousa Santos trata en el capítulo que yo he criticado en la presentación del libro, hace referencia al papel de los intelectuales en América Latina, ¿no? Y entonces es una interpelación que nos hace muy fuerte, muy directa, a la que hay que responderle de igual a igual. Pero es una respuesta no solamente a un intelectual que viene de afuera, sino es una respuesta también que yo pretendo se extienda hacia adentro, es decir, a la necesidad que los intelectuales bolivianos descarnadamente hablemos de nuestros problemas y nos critiquemos entre nosotros. Lo digo porque se habla de mucha referencia al pensamiento único neoliberal, pero creo que también estamos en Bolivia y en América Latina frente a otro pensamiento único, que es el pensamiento único del neoindigenismo, ¿no? Y creo que si no planteamos una crítica descarnada, fuerte, al desnudo de lo que son los planteamientos neoindigenistas o de otra naturaleza y no nos miramos a la cara los intelectuales, este proceso extraordinario de emancipación que estamos viviendo puede fracasar como ha fracasado en otras ocasiones. Entonces, está en juego en esta crítica el destino de nuestro país, pero no del país en abstracto, sino el país en concreto encarnado en los movimientos indígenas, en el pueblo indígena. Ahora, tú no ves, no quiero decir necesariamente Boaventura de Sousa Santos, pero también hemos visto llegar en los últimos años, ¿no es cierto?, a grandes intelectuales, o sea, Boaventura es uno de ellos, indudablemente, pero han llegado también Antonio Negri y creo que están llegando además otros dos. Y de alguna manera, Cecilia, es indudable que están viniendo a este país porque hay este proceso que se ha abierto indudablemente con el MAS y con el gobierno de Evo Morales. Es como si Bolivia fuera un poco el lugar de sus utopías, ¿no? El lugar en que pueden realizarse o no. Entonces vienen a dar indudablemente un apoyo intelectual, un apoyo emotivo y de todo tipo, pero también cifrando todas sus esperanzas acá, ¿no? Entonces nos convertimos de alguna manera como que en el único lugar en el mundo donde tal vez las utopías como estas podrían ser posibles, ¿no? Pero al mismo tiempo con esta mirada, como tú decías, de repente del intelectual que vive las cosas de afuera y que no se da cuenta o no ha tenido la experiencia de vivir también todas las contradicciones y los entramados complejos y complicados que pueden darse aquí en el país. Es como que miran de lejos un proceso que parece muy interesante y muy llamativo y muy bonito, cuando también tiene sus caras, digamos, mucho más feas y menos bonitas, ¿no? ¿Qué opinas, Cecilia? Mira, tienes toda la razón. Yo quisiera recordar acá el trabajo que hizo Roger Bartra sobre El salvaje en el espejo, en el que nos plantea la forma como Occidente ha construido la otredad, ¿no? ¿Qué nos dice Roger Bartra respecto a la otredad construida en el imaginario europeo desde el siglo XII? Nos dice que esta otredad tiene dos caras para Occidente, ¿no? Tiene una cara, que es la cara de lo bárbaro, de lo oscuro, ¿no? De lo nefasto, de lo que puede crear confusión, ¿no? Y la otra cara es la cara del paraíso perdido, donde los seres humanos se redimen, ¿no? Entonces, hay una lectura bíblica en Occidente con respecto a la otredad también. Y creo que en gran parte la intelectualidad internacional, que con sinceridad viene al país a contribuir con sus ideas a este proceso, ¿no?, peca de alguna manera también de este supuesto de encontrar aquí el paraíso perdido. Y aunque fuera sincera su posición y fuera noble su posición, es una posición que de alguna manera también es una posición colonial, ¿no? Entonces, creo que en esos términos, respetando la nobleza de sus intenciones, la sinceridad de sus actos, la solidaridad, su propia preocupación reflexiva con respecto al país, la recogemos ampliamente y con el mismo afecto, pero creo que tenemos que reconocer que de por medio hay también una idealización de lo que es el país. De hecho, en la presentación que se hizo del libro, una intervención inicial nos planteó el hecho de que en Bolivia se está jugando el destino de América Latina, que lo que pasa en Bolivia va a determinar lo que vaya a pasar en América Latina. Entonces, la responsabilidad que le están dando al pueblo indígena boliviano es demasiado. Nosotros no estamos pudiendo cambiar cosas básicas de nuestra realidad y se nos pide que seamos el paradigma de la transformación humana, ¿no? Entonces, están buscando aquí la redención humana, ¿no? Y es demasiado para nosotros, ¿no? Porque además hay una carga idealizadora en esa mirada, que claro, obviamente está basada en el hecho de que es una mirada lejana, ¿no? Y la lejanía siempre crea o temor o idealización, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos nosotros quienes tenemos que poner, como decía antes, los puntos sobre las íes, y tenemos que atrevernos a hacernos de igual a igual con nuestros queridos colegas externos. Ahora, desde esta perspectiva, ¿qué está planteando? Porque de alguna manera yo, leyendo el capítulo también que tú lo has comentado, algo no me quedaba claro y tal vez podemos hablar al respecto. Es que, por un lado, él en esta primera parte de su trabajo, en estos primeros capítulos, pero también en otros del libro, plantea fundamentalmente que es el momento de ir, ¿no es cierto?, a la diversidad y reconocer la diversidad y reconocer las opresiones, por ejemplo, de género, la opresión de los indígenas, la dominación diversa, y por lo tanto revaloriza mucho lo indígena, por supuesto. Pero por otro lado, en este capítulo, como que el mestizo y el mestizaje se convierte como que en el centro y en el actor principal. Entonces, casi podríamos decir, en nuestra historia es casi antagónico, ¿no? O no necesariamente es compatible. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco, Cecilia, primero, qué nos está planteando en este capítulo cuando habla, por un lado, ¿no es cierto?, del etos barroco y del mestizo, ¿no es cierto?, como un actor central antiimperialista. Como todo intelectual que está construyendo conocimiento, Boaventura tiene estas contradicciones, ¿no? Las has planteado tú claramente. Yo me he abocado a este capítulo que tú mencionas, que se llama Nuestra América, la formulación de un nuevo paradigma subalterno de reconocimiento y redistribución. ¿Qué nos está planteando aquí Boaventura? Nos está diciendo que América Latina, Nuestra América, dice él, está viviendo un siglo emancipatorio a partir del siglo XXI, ¿no? Y la emancipación para él está planteada en el hecho de que ha volcado a América Latina todos sus esfuerzos sociales en pos de una lucha contrahegemónica, ¿no? Ahora, ¿por qué habla de nuestra América, ¿no? ¿Por qué habla del siglo americano de nuestra América? Porque cree él, considera correctamente desde mi punto de vista, que América Latina está en un gran esfuerzo autorreflexivo y autodeterminativo. Y, sin embargo, y aquí van una serie de cuestionamientos míos a su interpretación, él apela a una historia, digamos, primigenia de la Constitución, de este sentido americano, de este sentido de América como nuestra y como autorreflexiva, remontándose a principios del siglo XX, cuando estaba en proceso de configuración el Estado Nacional en América Latina. Estábamos en los inicios de este proceso, ¿no? Entonces, él apela a autores de aquella época en la que se están haciendo esfuerzos por darle argumentos a este proceso constitutivo del Estado Nacional, ¿no?, en favor de la unificación de la unidad nacional. Es lógico, en el contexto que se estaba dando esta temática o esta problemática o este esfuerzo constitutivo del Estado Nacional, es lógico que los esfuerzos intelectuales estén volcados en esa dirección. Entonces, apela él a intelectuales como José Martí, Oswald de Andrade, etcétera, ¿no?, intelectuales latinoamericanos, cubanos en el primer caso, que nos están diciendo, justamente en este contexto de constitución del Estado Nacional, de la necesidad de encontrar al actor constitutivo de la unidad nacional. Y obviamente, en ese contexto, no había otro actor más que el mestizo bajo la lectura que ellos estaban planteando de la unidad nacional, de crear en cada Estado Nacional un pequeño universo, como decía Simón Bolívar, ¿no?, un pequeño universo humano, ¿no?, que reflejara las otras universalidades que se habían ya generado en el resto del mundo, ¿no? Entonces, hay una apelación al mestizo, en el caso de Boaventura, como la figura primigenia de esta constitución de nuestra América. Como un actor, digamos, que unifique y que puede unificar a los estados y a las naciones, como el actor central de la nación. Un actor central que unifica la diversidad, claro, ¿no? Porque él, en una mención que hace a José Martí, por ejemplo, dice, José Martí es un interpelador del conocimiento que se genera en el norte sobre América Latina. Y una de las cosas que dice José Martí es, en el norte nos ignoran porque nos desconocen, ¿no? O nos desconocen porque nos ignoran, ¿no? Es una idea de ida y vuelta, ¿no? Y a continuación José Martí dice, creen en el norte que en estos pueblos solamente hay indios y negros, ¿no? Es toda una interpelación al norte con relación a su posicionamiento en favor de lo mestizo. Martí está diciendo, no solamente hay indios y negros, hay también mestizos, ¿no? Entonces, hay una fuerte emulación de lo mestizo en este contexto original de la Constitución del Estado Nacional que Boaventura recoge, pero la recoge problematizando el hecho de que este mestizo es un actor que está interpelando al modo como se conoce en el norte, por lo tanto, desconfiando del conocimiento del norte, y al mismo tiempo con una enorme capacidad para hurgar en la raíz, es decir, en lo indio. Es ahí, en esa intermediación, que se ubica el mestizo, para Boaventura de Sousa Santos. Ahora, lo que no termino de entender, justamente, es cómo podemos conciliar acá el mestizo con el indígena, digamos, o lo indio. Porque, digamos, en este posmodernismo de oposición, pero crítica al posmodernismo de celebración, pero construir algo utópico, una política emancipatoria. Si hay diferentes modos de opresión, si hay diferentes modos de explotación, tendríamos no solo un sujeto, ¿no es cierto?, no solo un actor, no solo, por lo tanto, digamos, la vanguardia proletaria que puede tener este rol revolucionario y de cambio y de transformación, sino deberíamos identificar a varios actores, a varios sujetos. Y sin embargo caemos, o sea, en esta interpretación, en algo muy, otra vez, el mestizo, como sujeto, ¿no es cierto?, además de una armonía supuesta de fusión de diversidades, ¿y dónde han quedado los indígenas? O sea, me cuesta a mí unir, digamos, estas dos versiones, incluso en el mismo libro, ¿no? O sea, son dos partes como diferentes, pero es difícil comprenderlo. Bueno, cuando Boaventura recoge esta idea de Martí, de que hay que hurgar en lo indio, en realidad nos está rememorando aquella época en la que el indio todavía era objeto del conocimiento, ¿no? Y entonces todavía hay una condición de sobreposición del mestizo sobre lo indio en términos de la construcción de conocimiento. Ahora, aún así, Boaventura de Sousa Santos le da un contenido muy fuerte a esta relación con respecto al indígena, al mestizo, perdón. Es decir, a este sujeto que interpela al norte y que es capaz de hurgar en la raíz. Para eso, para Boaventura, es, digamos, el esfuerzo más grande que se está haciendo en América Latina por construir una nueva epistemología, ¿no? Ahora, lo que yo les he respondido en ese contexto es que es cierto, estoy plenamente de acuerdo y yo me siento parte de eso. Somos mestizos que interpelamos al norte y a sus modalidades de conocimiento y hurgamos en lo indio. Lo hacemos, inclusive ahora, ¿no? Pero mi interpelación se ha orientado al hecho de que, como tú decías, hay diversidades, es un mundo complejo, etcétera. Hay muchos actores y también hay muchos debates, ¿no? Entonces, en el mundo de lo mestizo también hay debates. Y hay debates que se han sostenido desde aquella época a la que haces referencia, Boaventura, por otros intelectuales, ¿no? Yo simplemente plantearía, por ejemplo, rememoraría a Mariátegui, a César Vallejo, a Carlos Medina Celi, a Elizardo Pérez y a Tristán Maroff, que en el mundo de lo mestizo, porque eran mestizos, interpelaban a otros intelectuales pares como ellos y les reclamaban a estos intelectuales pares como ellos el generar un conocimiento que no apuntaba a lo que ellos consideraban eran los verdaderos problemas del indio, ¿no? Decían inclusive que el mestizo, a diferencia de lo que nos está diciendo Boaventura o nos está diciendo Martí, es el peor enemigo del indio, porque lo conduce, ¿no?, a la destrucción, y una cosa lapidaria que dice Lizardo Pérez, lo conduce a masacres inútiles, ¿no? Entonces, hay una crítica y un debate en el mundo de lo mestizo. No solamente nos debemos mirar con relación hacia afuera, sino nos debemos mirar hacia adentro entre nosotros y generar una crítica que en el caso de estos intelectuales estaba sobre todo asentada en la idea de que muchos de nosotros construimos conocimiento sobre la base de especulación, ¿no?, sin tocar la carnalidad indígena, sin poner los pies en la tierra, decían estos intelectuales, de lo que son los problemas fundamentales del mundo indígena. Entonces, creo que en ese sentido el mestizaje se relativiza, o el mestizaje como argumentador de los problemas nacionales se relativiza, porque estamos en un debate intenso entre mestizos también. Bueno, pero un actor ahí también es, en ese momento, un interlocutor. Tal vez no estaba ausente, que era el indígena. Hoy está muy presente. Entonces, creo que este es otro tema sobre el cual volveríamos después de la pausa. Estamos escuchando Trajines. Como en la repetición está el gusto, la franja musical de Deseo tiene su reprise los sábados. Comenzamos a la una con La Aguja Digital. A las dos llega La Biblioteca. A las tres está La Inaudita. A las cuatro suenan Cuerdas Vocales. A las cinco La Quinta Disminuye. Y cerramos a las siete con Desnudarte. Es la franja musical de Deseo, porque en la repetición está el gusto. Hombre, no no quiere decir macho. Dime quiere no. Mujer no quiere decir cosa. Paz no quiere decir resignación. País no quiere decir patria. Esto es Radio Deseo 103.3 FM, rompiendo definiciones y diccionarios, desentonando coros obedientes, olvidando himnos heroicos. Volvemos con Trajín. Bueno, volvemos con Cecilia Salazar y nos habíamos quedado justamente en este tema, en este debate finalmente que hay entre los mestizos, pero también sobre lo indio, etcétera. Ahora, Cecilia, ¿no crees también que cuando los autores hablan de que el mestizo al final es el peor interlocutor o el que peor representa a lo indígena y el que ha dado lugar incluso a masacres, no hay también una mirada muy crítica, como cuando se dice el peor racista es el propio indígena, digamos, ¿no? O sea, al mismo tiempo me parece como que todas las esperanzas están puestas en el indígena, pero es el indígena el buen salvaje de Rousseau, justamente, volviendo, digamos, a la perspectiva de Rousseau. Entonces, es como que esta visión también que me gustó mucho que tú presentes, muy católica, ¿no?, de ver la redención, el bien, pero así casi donde no puede existir mal. Entonces, ¿no tenemos también una visión, digamos, de ya sea de los grupos desde abajo, llámense subalternos, indígenas, mujeres en general, etcétera, oprimidos, explotados, como que tienen que encarnar el bien en sí mismo, ¿no? Y no tienen ningún lado oscuro. Entonces, cuando los mestizos están hablando de los mestizos, también dicen, bueno, no, nosotros somos los peores, podemos ser los peores, o tú puedes ser el peor, o nosotros en general los peores, y la solución, la alternativa, está en esta pureza inmaculada, ¿no es cierto?, que son los indígenas y el mundo de los oprimidos y los explotados. ¿No caemos también en esta misma visión con la cual empezamos el programa, así como los intelectuales del norte ven que aquí está la solución y aquí es toda una maravilla, también dentro de nuestro mundo nosotros vemos que, o los intelectuales de las primeras épocas del siglo XX, cuando veían al indígena que era la alternativa, lo ven con una pureza inmaculada? Yo creo, Rosana, que todo debate ideológico responde a modelos de interpretación, ¿no? Y los intelectuales asumimos cierto tipo de modelos para interpretar nuestra realidad, ¿no? Creo que en el debate de principios del siglo XX es indiscutible que había modelos que se estaban construyendo para argumentar en uno u otro sentido lo que es lo que entonces se conocía como el problema indígena, entre comillas, ¿no? Yo quiero apelar aquí a Mariátegui, ¿no? Mariátegui tenía un modelo de interpretación, era marxista Mariátegui. Pero lo hacía, es decir, construyó su marxismo sin perder de vista su propia realidad peruana. ¿Qué quiere decir esto? Creo que consecuentemente marxista, Mariátegui apelaba a la realidad material que le interpelaba de manera más próxima, que era el Perú. Un Perú que, digamos, puede argumentarse o puede interpretarse en el marco de lo que se ha llamado un proceso de desarrollo capitalista dependiente. Es decir, construyen los argumentos los intelectuales de esa época en el marco de lo que otro autor peruano, Mirko Lauer, llama el precario repertorio del capitalismo dependiente, ¿no? ¿Qué decía en este precario repertorio del capitalismo dependiente Mariátegui? Mariátegui, consciente de ello, consciente de que estaba partiendo de un marco de capitalismo dependiente, argumenta sobre la base de un marxismo aterrizado en el Perú, pero que está suponiendo la construcción también de un conocimiento peculiar, ¿no? Que en su caso, por la forma como él lo interpreta, lo llevó a señalar que frente al escaso desarrollo de las fuerzas productivas en estas regiones andinas, ¿no?, la sociedad se vuelca sobre todo al habla, a la laxitud, a una forma de vida letargada, ¿no?, sin posibilidad de generar eso que en otras sociedades se llamó la ética del trabajo, pero que estaba estrechamente relacionada con los procesos productivos, ¿no? Entonces, estamos tomando posición los intelectuales. Creo que no tomar posición no es cierto, es ilusorio también, ¿no? Y entonces, en esa época también se tomaba posición, y se tomaba una posición muy fuerte, muy crítica entre ellos, cosa que creo que está ausente en nuestro contexto. No nos atrevemos a decirnos las cosas tal como creemos cada uno son. Hemos construido un pensamiento único y no nos atrevemos a salir de los márgenes de ese pensamiento único. Ahora, idealización de lo indígena o no idealización de lo indígena, seguramente había. Es comprensible en ese contexto, porque es un contexto en el que por primera vez los intelectuales están volcando a mirar hacia su sociedad, a mirar hacia lo profundo de su sociedad, ¿no es cierto? Y en lo profundo de su sociedad está lo indio. Ahora, depende, yo creo, del método de interpretación, ¿no?, y al método al que tú te adhieras para asumir que lo tuyo es cierto o no es cierto. Cada intelectual tiene su propia verdad, y el debate está en la forma como construyes esa verdad, pero también en tu capacidad para convencer al otro de esa tu verdad. Claro, pero cuando decimos, ¿no es cierto?, todos los intelectuales obviamente tenemos nuestra posición, nuestro pedazo, digamos, de mirada del mundo desde el cual pensamos que tenemos la razón o es nuestra verdad. Pero al mismo tiempo, cuando tú dices que no hay debate, cuando hoy estamos también ante un pensamiento único, no solo neoliberal, sino neoindigenista, como lo has calificado, ¿hasta qué punto también no nos atrevemos, yo diría? Porque justamente estamos viviendo entre el polo de lo mestizo y lo indígena, y otra vez lo mestizo como que, o lo indígena como lo puro, y que, por lo tanto, retomando un poco lo que dice el libro y lo que plantea Boaventura, y tú también le respondes de qué lado estás. Entonces, de alguna manera es, tal vez no nos atrevemos a decir, porque inmediatamente hay el peligro, ¿no es cierto?, de que te califiquen, entonces estás del otro lado, ¿no? ¿Estás del lado de quién? ¿Estás de qué lado estás, Ariel? ¿No? Y esto tal vez nos da pie justamente a esta metáfora que usa Boaventura, que viene de la obra de Shakespeare sobre la tempestad y que ha estado muy presente en toda América Latina, ¿no? Y es la metáfora justamente de Calibán. Y Cecilia, ¿por qué no nos cuentas un poco esta metáfora? No quiero adelantarme. De Calibán y Ariel y Próspero, ¿y qué significan estos personajes en relación justamente a las posiciones que uno va tomando y las interpretaciones que se ha dado en América Latina en torno a esta metáfora? Antes, Rosana, estoy completamente de acuerdo de que hay una tendencia a celebrar lo indígena, considerando como lo puro, digamos, el sumum de nuestra identidad y de nuestro porvenir. En gran parte yo estoy de acuerdo que sea así, pero creo que también con respecto a eso tenemos que ser críticos y descarnados. Y en ese sentido quisiera permitirme dos minutitos para tratar el tema que trata Boaventura con relación a Letos Barroco. Boaventura de Sousa Santos nos plantea que en América Latina se ha dado la emergencia de eso que él llama el etos barroco, como aquel encuentro sempiterno de las diversidades, dice él, ¿no? Un encuentro permanente que se mantiene suspendido en el tiempo y que es la base, en su perspectiva, de la construcción de un nuevo derecho cosmopolita, llama él, que en su propia perspectiva es una nueva forma del derecho natural. Es decir, las diversidades que se encuentran en forma metafórica en el etos barroco son una potencial forma de construir, de reconstruir la democracia en Bolivia, ¿no es cierto? Ahora bien, este mismo argumento lo utiliza Javier Sanginés cuando habla del grotesco social en Bolivia, con la diferencia de que Javier Sanginés observa el grotesco social, que por un lado es celebratorio, es decir, es celebratorio en el mismo sentido en el que plantea Boaventura, en términos de lo que significa como diversidad, ¿no? Al mismo tiempo que hace eso, Javier Sanginés también nos está hablando de este etos barroco, pero en su perspectiva como grotesco social, de la otra cara de la diversidad. Nos está diciendo que la diversidad es subversiva, es creativa, ¿no? Puede ser la base de la construcción de una nueva sociedad. Pero ojo, lo que nos dice Javier Sanginés es que las élites, ojo, también tienen capacidad para administrar esa diversidad. Cuando hablamos de élites podemos hablar de mestizos, para ponértelo, digamos, en el plano anterior, ¿no es cierto? Las élites administran y organizan la diversidad y le dan también un cierto sentido a esa diversidad. Y él nos advierte, por lo tanto, que el etos barroco, o en su perspectiva el grotesco social, tiene diferente tipo de tonalidades, ¿no? En este caso, una que podríamos llamarla positiva y celebratoria, y la otra que podemos llamarle temible, que nos llena de incertidumbre. ¿Por qué? Porque a veces las élites organizan y administran la diversidad de un modo que es aterrador. Por ejemplo, el nazismo alemán administró la diferencia. La administró recogiendo la tradición filosófica alemana del siglo XIX, que era antiburguesa, anticapitalista, antimoderna, ¿no? Recogió esa tradición y la volcó en favor ¿de qué? De un proyecto que generó finalmente un holocausto a una escala humana. ¿Cómo administró la diferencia la revolución cultural china, ¿no? ¿No ha sido acaso objeto de un cuestionamiento general el modo como se pretendió llevar adelante la revolución cultural china? Yo me aproximo a nuestro país. ¿Cómo ha administrado la diferencia el pacto militar campesino? Si no ha sido para cooptar caudillos indígenas y de ese modo legitimar un proyecto autoritario que finalmente se volcó paradójicamente en contra de los movimientos obreros, ¿no? ¿Y cómo estaría administrando hoy la diferencia el MAS? A eso apunta, desde mi punto de vista, la pregunta que hace Boaventura. Él no la plantea en esos términos. Boaventura, cuando nos habla, o cuando nos hace la pregunta de qué lado estás, Ariel, nos plantea tres opciones. Ariel, el intelectual, el mediador entre Próspero y Calibán. Pero ahí, por favor, explica primero la metáfora. Ya. Porque creo que, entonces nos estamos quedando en el hecho de que, ¿dónde está uno, no? Y con quién va a alinearse. Exacto. Y ahí surge esta metáfora. Tan utilizada y tan linda también, de justamente de Calibán, Próspero y Ariel. Sí. Y expliquemos cuál es esta metáfora. Bueno, esta es una metáfora que viene de la obra de Shakespeare que se llama La Tempestad. En La Tempestad, un náufrago llega a un continente desconocido, selvático, bárbaro, ¿no? Y el actor, este náufrago, es Próspero, que al llegar a este continente bárbaro se encuentra con el bárbaro, con el a quien se va a llamar desde entonces Calibán, ¿no? Entonces comienza una interacción entre ellos, que es la interacción entre el colonizador y el colonizado. Pero entre medio surge una figura, la figura de Ariel, que es la figura de la mediación, el que interviene tanto en favor de Próspero como en favor de Ariel. Ariel es la imagen nítida del intelectual, ¿no? Entonces, cuando Boaventura nos dice de qué lado estás, Ariel, nos está diciendo a los intelectuales, con una pregunta muy fuerte, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado del opresor o estás del lado del oprimido? Planteándonos una tercera opción, o eres indiferente, ¿no? Porque Ariel también puede ser indiferente, ¿no? Pero también puede ser, y la manera en que se ha visto América es, obviamente, no somos Próspero, pero podemos ser Calibán. Claro. Y además esta metáfora de Calibán que viene del caníbal, ¿no? Exacto. O sea, que tiene que ver con el caníbal, ¿no? Y la capacidad de tragarse, sí, digamos, también el mundo occidental, ¿no? Exacto. La capacidad que, y de esa manera también se ha visto América, ¿no? Como una capacidad voraz, ¿no es cierto?, de englutirte al otro para digerirlo ya a tu manera. Esa es una perspectiva. Uh-huh. Y la otra perspectiva es la de Ariel como intermediario. Exacto. Es un tema que plantea Boaventura, ¿no? La capacidad del indio, del bárbaro, de devorar. Exacto. A Occidente, ¿no? Uh-huh. En uno de sus capítulos desarrolla ideas muy lindas al respecto. Pero con relación a la pregunta directa que nos hace, ¿de qué lado estás, Ariel? No hay ese tipo de consideración. Uh-huh. Está simplemente interpelándonos a los intelectuales. Claro. Ahora, en ese sentido, si nosotros escogemos la complejidad de nuestra sociedad, la complejidad de la forma como construimos conocimiento, de nuestro posicionamiento con respecto a lo que creemos es el destino del indio, con respecto a su idealización o su no idealización, ¿no? Con respecto a eso, yo creo que Boaventura, él reconoce que este es un libro escrito antes de Bolivia, ¿no? Es decir, no están inscritos, no están reflexionados los procesos de transformación que está viviendo Bolivia en realidad en este libro, ¿no? Uh-huh. Él ha prometido escribir un libro post-Bolivia. Entonces, en este libro, la pregunta de qué lado estás, Ariel, es una pregunta pre-boliviana, porque nosotros ya estamos en un proceso de emancipación y de transformación. Entonces, la pregunta merece una mayor complejización y tiene que ver con eso que tú me decías, ¿no? ¿Cómo administra el actual gobierno la diferencia? Entonces, ¿de qué lado estás, Ariel? Tiene que conllevar esta pregunta también, ¿no? Pero es una pregunta que hay que hacérsela a quienes están justamente administrando desde el Estado y desde el gobierno nuestra diferencia, nuestra particularidad y nuestra emancipación, para que este no sea otro proyecto fallido y cuestionable después en el futuro, del mismo modo como ahora nosotros cuestionamos la forma como se ha administrado la diferencia en estos episodios históricos que he señalado. Ahora, lo que plantea también, por lo tanto, es la posibilidad de una política que él llama contrahegemónica, ¿no es cierto? Así es. Entonces, tal vez podemos, creo que Carlos, tú tenías algo al respecto. Sí, los estados latinoamericanos del siglo XIX usaban el sistema representativo, una democracia que, pero muy al contrario de lo ideal, era un régimen que, al contrario de representar, restringía o coartaba la participación de los sujetos sociales, podemos decir de abajo. La democracia, podemos decir, estaba dominada por los partidos políticos que trataban de imponer trataban de homogeneizar a la sociedad precisamente dentro de la construcción de los estados nacionales latinoamericanos. Pero según Boaventura de Sousa Santos, la democracia de ahora, en Latinoamérica y en Bolivia, tiene un potencial para enfrentarse al liberalismo, al capitalismo globalizador, homogeneizante. Dice él que la cultura democrática ha rebasado el marco de los partidos políticos, y textualmente lo dice, hay un potencial contrahegemónico que no puede venir de los partidos, porque estos dentro de la política deben ser presionados desde afuera. ¿Podemos decir que estamos en una nueva democracia representativa o en qué forma se puede entender este proceso? Bueno, en realidad el planteamiento de Boaventura parte del concepto del nuevo derecho cosmopolita y llama él, hace asociación con este concepto al hecho de que vivimos en América Latina este estado de suspensión sempiterna, dice él, de encuentro entre diversidades, que desde mi punto de vista no está reflejando sino el encuentro entre colonizados y colonizadores con todos los matices a los que ha hecho referencia Silvia Rivera y tú misma, Rosana, con relación a lo mestizo, poniendo en cuestionamiento justamente esta idea del mestizo como amalgama, que es la primera señal que Boaventura nos da respecto a la construcción de conocimiento en América Latina. Ahí hay otro cuestionamiento a Boaventura, entendiendo, sin embargo, que este es un libro preboliviano, como dice él, ¿no? Entonces, sobre la base de este encuentro de las diversidades sempiterno, suspendido en el aire, que llama el barroco, el etos barroco, ¿no? Nos dice, construyamos sobre esa base una nueva democracia, un nuevo derecho cosmopolita. Y a mí eso también me pone un poco en cuestionamiento, porque eso nos está mostrando que este encuentro entre colonizados y colonizadores, con toda la complejidad que se ha señalado en el país, ¿no? Nos estaría diciendo que lo que deberíamos hacer desde el derecho es constitucionalizar ese encuentro, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda el porvenir de los que aquí se han identificado como mestizos indios para hacer una diferencia con respecto a esta idea del mestizo como amalgama? Es decir, ¿dónde está el planteamiento histórico con relación a la desigualdad? Esa es mi pregunta cuando se plantea esta forma de democracia basada en el reconocimiento de las diferencias. Yo lo que le dije en esa ocasión a Boaventura es, ¿no estamos acaso legitimando, legalizando, constitucionalizando una especie de parálisis histórica? ¿No? ¿No estamos capitulando en nuestros desde mi punto de vista, antiguos posicionamientos políticos con respecto a la desigualdad, ¿no? Porque acá no aparece la figura del mestizo indio como el sujeto explotado, inclusive por el mestizo blanco o el mestizo intermedio, para ponerlo en términos de estas jerarquías que se han construido de una manera tan, tan cabal por Silvia Rivera y por ti, Rosana, ¿no? Entonces, a mí me preocupa esta forma de reconocer la democracia como una democracia alternativa al liberalismo, cuando sigue siendo una democracia finalmente que está apelando a una nueva formalización de lo que son los derechos de los ciudadanos. Es decir, digo formalización porque estoy hablando de la democracia en términos formales y no en términos de una sociedad más igualitaria en términos socioeconómicos, ¿no? Entonces creo que ahí también hay una especie de contradicción en Boaventura, ¿no? Y creo que se debe al hecho de que él vuelca todos sus esfuerzos a este paradigma del reconocimiento y de rato en rato se olvida del paradigma de la desigualdad, que sin embargo en otros capítulos de su libro están muy bien recogidos cuando habla, por ejemplo, de los procesos que se han dado en América Latina con el neoliberalismo y que tienen que ver con la forma como se ha destruido la condición laboral de los sujetos, ¿no? Y a partir de eso se ha destruido sus capacidades de socialización y de construcción de una nueva sociedad. Ahora, sin embargo, creo que este es, cada vez que te escucho hablar y revisar un poco las posiciones y con la pregunta también que hacía Carlos, me parece más claro, digamos, de esta contradicción que me parece fundamental y bastante tremenda también, ¿no? O sea, por un lado parte, digamos, de okay, el reconocimiento a la diversidad y termina en el mestizo, fusión, amalgama, pre-cuestionamiento al mestizo, que no solamente se ha hecho en Bolivia además, sino en toda América Latina, ¿no? O sea, en Ecuador, en México, un profundo cuestionamiento a este mestizo. O sea, aparte, vivamos la diversidad y terminamos en el mestizo, ¿no? Reconozcamos a todos y terminamos solo en Ariel, ¿no? O sea, es casi como, lo veo como, no sé, casi como una claudicación también, diría yo, ¿no? Ahora, el otro tema, y tal vez podríamos justamente con el tema que tú has tocado, Cecilia, es del tema de la desigualdad económica, social. Es que me parece también que todas las responsabilidades y todo nos está llegando, ¿no? Entonces, somos el país donde tenemos que salir de la democracia participativa, retomando ahí un poco la pregunta de Carlos, salir de la democracia liberal para tener una democracia participativa. Terminar esta democracia representativa, que es casi como una mueca de participación, entonces construir una verdadera democracia, ¿no? Tenemos, dice Boaventura, economía de mercado sí, sociedad de mercado no, ¿no? Entonces tenemos que construir además sistemas alternativos de producción, porque de otro modo caemos en el fascismo, dice, ¿no? Luego tenemos que construir ciudadanía y justicias multiculturales emancipatorias, ¿no? Es decir, que vamos a reconocer la diversidad y esto, la autodeterminación, las igualdades diferenciadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, somos como que lo que, para volver un poco al inicio, es paraíso perdido de los intelectuales, casi yo diría marxistas de los años 70. O sea, para mí de alguna manera es como revisitar también, ¿no? En historia tenemos una palabrita que me parece sensacional, que es lo que se llamaba la revisita, ¿no? Visitaban un lugar, que eran en general las comunidades indígenas, y al poquito tiempo volvían a revisitar para darles los mismos títulos y cobrarles el mismo tributo, ¿no? O sea, aquí como que me parece es algo bien conocido, ¿no? Es como una revisita de todas las utopías de los años 70, 60, y puestas en Bolivia, ¿no? Entonces los grandes intelectuales vienen, nos visitan, ¿no? Muy bien, muchachos, bravo. ¿Qué están haciendo aquí ustedes intelectuales? Bien, Evo, maravilla, son el indígena que nos va a liberar. Pero además no solamente va a liberar a Bolivia, sino al mundo, ¿no? Porque tenemos que construir sistemas alternativos de producción. Y resulta que desde allá, desde donde estén, ¿no es cierto?, son economías de mercado, transnacionales. Entonces yo les preguntaría, ¿qué hacen ustedes prósperos? ¿No? Poniendo la metáfora de Próspero, Ariel y Calibán. Y creo que eso también va planteando el otro tema, Cecilia, que tú decías, y el de la desigualdad, ¿no? O sea, hemos pasado y volviendo a Mariátegui, ¿no? Uh-huh. Mariátegui hacía todo un análisis, ¿no es cierto?, de la situación del indio, pero planteaba el problema del indio, es la tierra. Es decir, el problema del indio es un problema económico. Se le ha criticado hoy desde la perspectiva, digamos, 50 años después, o no sé cuántos años después, mucho más, un siglo casi después. El problema no solamente es económico, sino es cultural. Pero habíamos terminado, ¿no es cierto?, en lo cultural y olvidándonos de lo económico. Entonces estamos como en el otro polo y, claro, es otra vez el tema de la desigualdad desaparecido, ¿no? Y creo que ahí otra vez esta unión que sería necesaria, ¿no? Ver lo económico, pero también lo cultural. No sé. Bueno, yo creo que eso está relacionado con los ciclos del conocimiento, ¿no? El conocimiento se ha ido formulando cíclicamente, ¿no? Hemos pasado una época romanticista en el siglo XIX, muy intensa, maravillosa, muy rica, ¿no? Que ha sido además antimodernista, antiburguesa, anticapitalista, pero la historia de las ideas no es lineal, ha terminado siendo instrumentalizada por un proceso así nefasto como el nazismo, ¿no? Luego hemos tenido otra lectura de la sociedad más materialista, que es el marxismo después del romanticismo, ¿no? ¿Y en qué ha terminado el marxismo? Ha terminado construyendo sociedades que han, como dice Boaventura, yo estoy de acuerdo con ello, han apelado nuevamente a esto que él llama la razón indolente, es decir, a privilegiar esta concepción de la racionalidad según la cual el fin justifica los medios, ¿no? Uh-huh. Entonces la historia de las ideas no es lineal, se van encontrando, se van complejizando, etcétera, etcétera, y además son cíclicos, ¿no? Creo que en el país hemos pasado una etapa, o estamos pasando una etapa, pero creo que ya en su declive, de emulación de lo cultural, y estamos volviendo otra vez a estas ideas antiguas en torno a la desigualdad, a una sociedad, digamos, construida sobre bases económicas y materiales más justas, etcétera. La idea, creo, es hacer esfuerzos por encontrar una síntesis entre estos aspectos. Y yo creo que Mariátegui sigue siendo la figura que ha logrado esto. Mariátegui hizo análisis de la economía, de la cultura, de la educación, de la tierra, ¿no? Con una riqueza extraordinaria, ¿no? Era un marxista, para mí, completamente auténtico, porque nunca perdió de vista su propia historia material. Y creo que esa es nuestra obligación como intelectuales en Bolivia. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión, creo, tan rica y tan llena y provocadora al mismo tiempo, que nos lleva, creo, a pensar y replantearnos muchas cosas, para empezar, dónde estamos y cuál es nuestro rol. Queremos agradecerles a todos y, sobre todo, Cecilia, agradecer tu presencia, tu participación en este libro, y realmente creo que todos nos hemos sentido muy contentos de tener como representante a ti comentando este libro de Boaventura de Sousa Santos. Muchas gracias, y gracias también, Carlos, y hasta la próxima. Muchas gracias. Esperando contar con ustedes y que nos permitan nuevamente llegar a sus hogares, les pedimos que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana y que nos escriban para darnos sus sugerencias, sus comentarios a trajinesradiodeseo@yahoo.com. Gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.